Capo, baby. Aunque no estemos juntos, yo sigo pensando en ti. Aunque tú ya ni te acuerdes de mí, yo me sigo inspirando en tu amor. Sos tan linda, tan hermosa, pero no estás a mi lado. Y en la noche me pregunto por qué el destino fue tan raro. Si te nombro en mi mente, se acelera el corazón, porque nadie me ha querido como tú en aquella ocasión. Y aunque intento olvidarte, siempre vuelvo a caer, porque cuando cierro los ojos, solo te logro desolar. Esos ojos son lo que me hace atrapar, y te vuelvo a avisar que aún te pase el tiempo, yo no puedo. Y yo quedé pensándote, mirando el cielo otra vez. Saber que en ti todo está, siempre son para ti, bebé. Tú lo sabes, que aún sigo a tus pies. Y aunque digas que me olvidas, yo sé que me vas a leer. Hey, no me olvido que tan lejos te me iba sin mirar, viendo como nuestros días de romances empezaban a apagar. Los días se morían como el sol en el mar, y yo queriendo detenerte, pero te vi marchar. Ahora vivo recordando tu manera de amar, tu perfume en mi camisa que no logro borrar. No te digas que tarde, yo lo intento entender, pero hay besos de la vida que no se pueden perder. Extrañando, no, tú sabes igual leyendo cuando tuvo mis estados. Sabes que son para ti, sabes que estoy a tus pies. Voy a ser al que recuerdes como el que muerde al besar. Y si un día vuelves, no preguntes por qué, si mi música te nombra.